11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abordar un nuevo encuentro de actualidad local que también va a centrarse en esta ocasión en la agenda del fin de semana. Estamos ya anticipándole actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, en la jornada de este jueves. Hemos hablado de ese tentadero que va a protagonizar las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz, entre ellas también la de nuestra localidad, y que va a acoger ese espectáculo este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique. Y también vamos a hablarles a continuación de otra actividad que llega organizada por el grupo de teatro Shakespeare. Uno de sus componentes, José Manuel Gómez, nos va a informar precisamente de ese pasaje del terror que se va a desarrollar en nuestra localidad el próximo 30 de octubre y 31, es decir, el domingo y el lunes. José Manuel Gómez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de el cuarto pasaje del terror que desde el grupo de teatro Shakespeare habéis organizado en colaboración con la Delegación de Juventud y la Casa de la Juventud. De hecho, esa es la localización, ¿no?, la Casa de la Juventud, en la que se lleva a cabo ese pasaje del terror. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a ofrecer este año? Pues efectivamente es la cuarta edición y a diferencia de otros años hemos cambiado, digamos, lo que es las entradas y las salidas del pasaje. En anteriores ediciones entraba, digamos, por la entrada principal de la Casa de la Juventud y se salía por el pasillo de lo que es del Club de Empleo de la Andalucía Oriental, y este año pues va a ser al revés. Se va a entrar por el pasillito aquel y se va a salir por la puerta de la Casa de la Juventud. Uh-huh. Otra también de las novedades, algún juego que tenemos preparado dentro para... Porque la salida va a tener dos opciones. Dependiendo ese juego, pues podrán salir, podrán ver una cosa, podrán ver otra. Son las novedades, ¿no?, de ese pasaje del terror, sí, en su cuarta edición. Cuéntanos los detalles, porque se va a desarrollar, como decíamos, 30-31, que es el domingo y el lunes. Son los días en los que, bueno, pues precisamente el 31, ¿no?, se celebra la fiesta de Halloween, y coincidiendo pues con esa celebración anglosajona es por lo que se lleva a cabo ese pasaje del terror, ¿no?, en nuestra localidad. Entonces, claro, la fecha es esa, 30-31, dime. Claro, el 30 está hecho, que normalmente lo hacemos dos días. El 30 es porque es el más cercano al 31, porque después tenemos que dejar, el día siguiente hay que dejar todo recogido, porque después del día 1 hay que siguen necesitando el espacio aquello para desarrollar las funciones que normalmente realiza. Entonces, tener que hacerlo el 30, el 29 y el 30, para que caigan tus fechas, hemos decidido hacerlo el 30 y el 31. Siendo el 31 el día de Halloween, que es el día que corresponde. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos, que para dar a conocer un poquito la actividad, ¿qué es un pasaje del terror? José Manuel, ¿cómo habéis organizado vosotros esa actividad, pues dentro de esa definición de lo que es un pasaje del terror? Pues lo que hemos realizado, lo que vamos a realizar, un recorrido donde dentro de ahí se han preparado unas habitaciones. Y lo que se va haciendo es un recorrido en esas habitaciones. Cada habitación tiene una acción concreta. Y en cada una pues se va a desarrollar un susto o alguna peculiaridad que tendrá. Después, para que la gente sea un poquito más participativa y eso, por el tema del juego, para darle un poquito de emoción al final. Al final, porque tenemos la Casa de la Juventud que puede entrar por dos puertas, entonces hemos decidido aprovechar las dos esquinas para darle un poquito más de intriga, y en cada una de esas esquinas habrá... Un susto, vamos. Habrá una habitación u otra por la que podrán salir y se irán cambiando durante el recorrido, es decir, que no quiere decir que el grupo que entre siguiente vayan a hacer las dos habitaciones iguales, que pueden ser que se hayan cambiado los actores y todo de sitio. Muy bien. Bueno, sí que el pasaje del terror está orientado a jóvenes, ¿no?, a menores, pero con una determinada edad, porque, por ejemplo, los menores de 12 años sí que no se recomienda, ¿no?, que participen en, claro, en la actividad. Por lo menos solo. Porque es verdad que les puede... puede provocarle miedo de tal forma y eso, y después entonces, si va con el padre o la madre, bueno, ya eso es hombre, si quieren entrar con el padre o la madre, se permite, pero claro, siempre y cuando ya están avisados de lo que puede pasar. ¿La habéis basado en un personaje o en algún tipo de, no sé, historia de miedo en particular, en alguna película? ¿En qué habéis basado? La verdad es que hay varias películas en las que se basa, y después nos hemos basado en vídeos de YouTube ahora mismo que están gustando bastante, que son, por ejemplo, de invocaciones, personajes que se invocan y eso. Esos vídeos, al estar siendo muy populares, pues hemos decidido incorporarlo este año al pasaje. Pues no solo el terror en estado puro, sino también el mundo de lo paranormal, ¿no? Se va a profundizar en ello a través de esta cuarta edición del pasaje del terror. Recordemos que es, como decíamos, en la Casa de la Juventud, en horario de 9 a 12 de la madrugada. ¿Cómo lo vais a organizar? Porque hay una aportación, ¿no?, de 1 kilo de alimentos que se pide a los asistentes, que irá después donado a Cáritas. Cuéntanos un poco cómo lo habéis preparado. Pues desde las 6 de la tarde va a estar puesto, vamos a estar la puerta para aquellas personas que quieran ir a reservar su entrada. Se le va a apuntar allí su nombre, se le va a recoger kilo, después puede ir tranquilamente y recoger su entrada sin necesidad de que tenga que después, posteriormente, que aportar nada. Después, a partir de las 9, van a ir entrando un grupo de 5. Yo sé que se van a ir acumulando mucha gente fuera, sobre todo el domingo, que es el primer día, y sé que van a tener que esperar más, pero hombre, yo pido un poquito de paciencia. También en la zona exterior vamos a tener a una persona, Víctor, que va a estar maquillando también a aquellas personas que quieran maquillarse, y eso también va a estar él allí, va a ser más amena la espera. Y eso, y la aportación es 1 kilo que va a ir destinada a Cáritas, igual que el año anterior, para aquellas personas que lo están pasando mal y eso, pues se va a aportar eso. Se le va a donar a Cáritas y más que nada es para colaborar con Cáritas y después para organizarnos un poco con las entradas, porque si la pusiéramos gratis, yo sé que las 1000 entradas se quedarían cortas. Eso te iba a comentar, habéis calculado, porque son 5 personas por grupo las que vais a dar paso, imagino que habréis calculado un poco el tiempo que dura ese grupo, ¿no?, dentro del pasaje del terror, y bueno, pues son 2 días, de 9 a 12, ¿cuántas personas podrían participar en el pasaje? Pues nosotros hemos calculado unas 500 personas por cada día. En el año pasado, por ejemplo, en total, entre los 2 días fueron unas 700 personas, y este año, pues yo creo que por ahí puede andar también, esperemos que más, pero vamos. Que unas 1000 personas yo creo que pueden entrar entre los 2 días. La duración más o menos del pasaje, pues hemos calculado unos 5 o 6 minutos por cada grupo, dependiendo de cómo sea, pues es la duración más o menos que tenemos estipulada. Depende un poco también del pánico que provoque, ¿no?, las escenas que vais a representar. Claro. Y la reacción que tenga el grupo y demás. Claro. Bueno, pues recuerden, por tanto, ese pasaje del terror será el 30 y 31 de octubre, el domingo y el lunes, en la Delegación de la Juventud. Aquellas personas que quieran participar, pues mayores de 12 años, los menores acompañados de un adulto, tienen pues la posibilidad de reservar su entrada para asistir al evento a partir de las 6 de la tarde, entregando 1 kilo de alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas y que es el precio de la entrada, ¿no?, para poder acceder a ese pasaje del terror. José Manuel, ¿cuántas personas estáis colaborando y organizando este pasaje del terror? Desde organización hasta confección del material y la infraestructura que necesitáis, hasta puesta en escena, ¿cuántos sois? Actualmente habemos de unas 25 o 30 personas ahora mismo, en total. Porque yo y esta semana incluso hemos tenido más gente que ha querido participar, pero ya claro, el cupo estaba prácticamente lleno, entonces han preferido quedarse fuera y participar, por ejemplo, en la edición del próximo año. Un buen número de personas que colaboran y que hacen realidad, bueno, porque se pueda desarrollar esa actividad. Y también imagino con un buen número de horas, ¿no? El que le habéis echado a la actividad para sacarla adelante. Sí, sobre todo a partir de este viernes, que son jornadas intensivas, tanto de montaje como de ensayos y demás. Bueno, pues alguna curiosidad que nos puedas comentar, José Manuel, que sin desvelar sorpresa, pero algo que nos puedas decir sobre lo que va a tener ese pasaje del terror que pueda, bueno, pues sorprender a los visitantes. Pues este año hay una mejora que se va a introducir en una de las habitaciones que va a parecer muy real y que alguno puede ser que se lleve un buen susto porque no se espere. No se espere ver esa tecnología que vamos a aplicar este año. Bueno, pues téngalo en cuenta, ¿no? Que habrá por ahí alguna escena en particular que puede dar pues mucho susto, ¿no? Que es lo que se pretende además con el pasaje del terror. Claro. Bueno, pues José Manuel, no sé si quieres añadir algo más y si no, invitamos a todos los potenciales asistentes al pasaje del terror, quizás ahora no nos están escuchando porque estarán en clase, pero a los padres, ¿no? Que autoricen a sus hijos a acudir porque, bueno, pues seguro que ellos se lo van a pasar bien. Así que si te parece, nos quedamos con ese último mensaje para animar a la asistencia. Pues sí, yo la verdad es que te animo a todos. Vamos, ya sean niños, menores, padres o madres, lo que quieran ir, que vayan y lo vean, que la intención es pasarlo bien, van a pasar un buen rato y tampoco, la entrada tampoco es, digamos, que suponga un gran esfuerzo claro que para los asistentes. Todo lo contrario, ¿no? Además tiene ese fin solidario. Porque lo recogido en alimentos irá destinado a Caritas y la verdad es que no es poco, porque si tú decías que el año pasado participaron 700 personas o acudieron, claro. 700, hubo 700 entradas, son 700 kilos de alimentos, ¿no? Lo que se entregó a Caritas finalmente. Y sí, más o menos fue eso, porque hay cosas que son de medio y esto, y esperamos que aún así se recogió una cantidad muy significativa, vamos. Claro que sí, una cantidad importante a tener en cuenta, desde luego, la que llega pues a través de esa actividad organizada por un grupo de jóvenes ubriqueños, porque todos los que participáis sois jóvenes, ¿verdad, José Manuel? La edad de todos los que colaboran, pues más o menos, no sé si tendréis la mayoría de edad. Hay algunos que sí, otros que a lo mejor andan entre 13, 14, 15. O sea que un grupo. Pero vamos, que todos estamos ahí en la. Digamos que somos jóvenes. Todos jóvenes adolescentes, ¿no? Claro. Que dedican parte de su tiempo precisamente a una actividad de estas características para el disfrute de otros jóvenes y que además pues tiene un fin solidario. Todo, desde luego, pues hay que verlo de esa perspectiva porque es para mencionarlo, ¿no? Así que. A mí lo que más me agrada es que cada año pues son más los que se animan y se apuntan a continuar con el montaje. Para que se mantenga también en el futuro, ¿no? El pasaje del terror como actividad, ya al margen de lo que puede ser el grupo de teatro, sí que es una actividad que se consolida, ¿no? En esa localidad. Pues con todos esos detalles nos vamos a quedar. José Manuel Gómez, muchísimas gracias por habernos informado, porque además hay que decir que José Manuel ha utilizado el recreo de su horario de clase para atendernos, así que te dejamos, porque si no, no vas a tener ni un momento para poder descansar, ¿no?, entre clase y clase. Muchas gracias por habernos informado. A ustedes. Gracias, buenos días. Hasta luego.